Las niñas y los niños son la alegría, son el futuro y así expresan sus buenos deseos para Venezuela y el mundo. Que todos los niños del mundo tengan en unión familiar, que se consiga la paz. Que en esta época decembrina sea tiempo de reconciliación familiar y compartir con la alegría que nos caracteriza como venezolanos. Que el próximo año tengamos salud para seguir estudiando y trabajando. Paz en nuestros corazones y prosperidad para todos. Que la familia de Nazaret los bendiga, los guíe por el camino de la paz, del bien, de la salud y el bienestar de todos. Yo deseo amor al prójimo. Solo así combatiremos el egoísmo y la envidia, para acabar con las guerras y tener un mundo lleno de paz y amor, donde los niños podamos ser felices. Que Dios nos lleve de la mano y que no falte la salud y el amor. Que todas las familias que se encuentran separadas en este momento se reencuentren nuevamente para su compartir familiar. ¿Y tú? ¿Qué deseas en esta Navidad y Año Nuevo? Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.